Yo imploro tu clemencia y tu gracia, oh mi amado, para que mediante el Shabbat de mi Maestro pueda beber el néctar de Dios.